Y aquí comienza Cuando pase el temblor, un programa donde la realidad es protagonista. Universidades por todos lados. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis, dos pizzas. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo, mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. Si en este caso hay lugares donde falta el agua y hay otros lugares donde sobra el agua. Te lo debo porque no estoy en el tema. Este ya lo habla. Muy atentos en su acotación. Y si yo puse una tintorería, un plástico, una tintorería, un plástico. Para que sea limpita. Porque si no, la sábana está sucia, Pino. Cambiamos futuro por pasado. La droga mata a gente normal como a pobres. Estos y otros dichos son algo cotidiano de nuestro gobierno actual. En una sociedad donde pedimos que la igualdad ciudadana sea algo que se cumpla y se lleve a cabo con la mayor conciencia posible, nuestros gobernantes nos demuestran todo lo contrario. La nueva cárcel para migrantes es una demostración clara de lo que estamos hablando. No hay nada peor para la inclusión social que el hecho de querer separarnos por un número de identidad. No estamos de acuerdo con lo que el gobierno propone, y lo decimos sin tabúes. La discriminación no puede ser algo que se dé normalmente. Tenemos que terminar con los estereotipos y los dichos que nos separan como sociedad. Somos todos iguales y tenemos los mismos derechos. Desde Cuando pase el temblor, pedimos igualdad ciudadana. Queremos que la sociedad sea justa para todos. No más cárceles para migrante, no más rico y pobre, no más discriminación a los pueblos originarios, no más ver al otro como menos. Hola a todos y bienvenidos al segundo programa de Cuando pase el temblor. Nuestro programa de hoy, como dijimos en el último, se va a tratar de igualdad ciudadana. Estoy acá con mis compañeras. Bere, hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Estamos también con Ro. Hola, Mary, ¿cómo estás? Buenas tardes, chicas. Buenas tardes para toda la audiencia. Y con Cami. Hola, chicas, ¿cómo están? Les contamos que para el programa de hoy tenemos tuvimos un problema técnico, perdón. Tenemos tres temas. El primero es una creación de una cárcel para migrantes en el barrio de Pompeya, en Buenos Aires, perpetrado por Patricia Bullrich, entre otros. El otro tema es la expropiación de tierras de los pueblos originarios. Y por último, la estigmatización que está haciendo últimamente el gobierno de Macri en cuanto a clases sociales. Bueno, vamos a ir a un corte ahora, ya introducido el programa, y

Ya volvemos con más Cuando pase el temblor. Bueno, acá estamos de vuelta en el segundo bloque. Son las 3 y 25 y vamos a hablar de la cárcel para migrantes, que es un tema que nos interesa mucho. En agosto se firmó un decreto para crear la primera cárcel de migrantes. Lo firmó el director nacional de Migraciones, Horacio García, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el ministro de Seguridad porteño, Martín Ocampo. La creación de la cárcel es en un edificio del barrio de Pompeya, y en este edificio se alojará de forma exclusiva a las personas que estén infringiendo la ley 25.871 y su normativa complementaria. Esta ley es la ley de migraciones. Y bueno, ¿qué les parece, chicas? Y la verdad que es bastante complicado, ¿no? Estamos en el derecho de igualdad ciudadana y estamos viendo algo que la verdad que no se puede creer. Lo mencionábamos al comienzo del programa también, esto de que como un simple número, ¿no? No nos pueda separar como ciudadanos a tal punto de que se formen cárceles directamente para esto. Sí, también entender que la ley migratoria protege más allá de la ley del problema administrativo, los problemas administrativos, protege también más que nada los derechos humanos de los migrantes, y creo que encarcelarlos y privarlos de su libertad infringe todo. Sí, hablando de derechos humanos sobre todas las cosas, ¿no? Creo que es algo que no podemos dejar de lado, que no nos, o sea, no ayudan a la gente, no les prestan el servicio necesario. Digo, cuando alguien viene desde otro país, seguramente no todos vendrán por diversión y por vacaciones, muchos vienen porque no tienen otra opción, porque no se pueden quedar en su país, porque no tienen la vida que necesitan, y vienen en busca de eso y se encuentran con que si no haces los papeles te meten preso. No, claro, y aparte lo que traía la ley de migraciones era que lo que dice es que o sea, es necesario, si una persona no tiene papeles, lo necesario es ayudarla a conseguir los papeles, no encarcelarla. Y se supone que eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Es como... Sí, es como lógico. Sí, paradójicamente bueno. Es lógico. Es sí. Algo que debería suceder, que una persona que viene con un pie adelante y uno atrás, es como que mínimo ayudalo, no lo critiques y no lo metas preso, porque, digo, aparte de hacer los papeles hoy en día no es algo económico. Y justamente, o sea, hay gente que viene por el trabajo, entonces si no tiene para mantenerse, ¿cómo le podés pedir que pague unos trámites que son caros? Caros. Claramente vienen en busca de un futuro mejor y en vez de tenderles la mano, los meten presos por no tener los papeles que son, como vos decís, Cami, son muy caros conseguirlos. Y si vienen en busca de un futuro mejor y de un trabajo, de un sueldo digno, ¿cómo le podemos pedir que tengan esos papeles cuando ya vienen sin nada? Vienen dejando todo y vienen por ese futuro que quizás en sus países no lo tienen, y vienen acá y lo primero que hacemos es esto, implementar una cárcel para los migrantes. Sí, aparte, hablemos de lo que va, es discriminador, es como sociedad nos muestra terriblemente, o sea, es repudiable. Es repudiable, nos estamos discriminando a otras personas por ser migrantes, y me parece que habría que recapacitar un poco y pensar como sociedad esto de la discriminación a los migrantes, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, con respecto a esto, ahora vamos a escuchar un comentario que tiene que ver con la cárcel migrante. Y después de eso, nos vamos a ir al corte nuevamente.

risas espontáneas que yo a cambio puedo dar. Mi escepticismo, que es aquel que ha de surgir en la desgracia de sentirse un ingenuo desprotegido, y que el futuro solo sea incertidumbre y no la lumbre que amplifique así mis miedos. No, reintégrenme el color que habitaba en los sueños. Yo puedo dar un centenar de pesadillas, que son aquellas que dan luz a mi desdeño y quieren empujar un sol que trastabilla, y que el futuro solo sea incertidumbre y no la lumbre que amplifique así mis miedos, y no la lumbre que amplifique así mis miedos, y no la lumbre que amplifique así mis miedos, y no la lumbre que amplifique así mis miedos, y no la nube que me impida ver el cielo. No. 88.5 Integración. Para. No caigas en la tentación. Escuchá Cuando Pase el Temblor. Bueno, bienvenidos al tercer bloque de Cuando Pase el Temblor. Son las 4 menos 25 y en este bloque vamos a hablar de la expropiación a tierras de los pueblos originarios. Bere, ¿nos podés contar un poco de qué se va a tratar? Sí. Vamos a hablar un poco sobre, como acabas de decir, de la expropiación de tierra de los pueblos originarios. En las políticas, o sea, en las políticas públicas en materia de derechos de los pueblos originarios, había leído varias leyes que se creó. La primera está la ley 26.160. Es la que dispone la emergencia en materia de la posesión y la propiedad de tierras. Son los que ocupan las comunidades indígenas originarias y tienen el plazo más o menos 4 años. El primero se sancionó, la ley esta se sancionó el 1 de noviembre del año 2006. Y la ley 26.554 se sancionó el 18 de noviembre del 2009 hasta el 23 de noviembre de 2013. A lo largo que surge esta ley, en el mayo del 2010, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó 3 decretos. El primer decreto creó la propiedad comunitaria e indígena. El segundo decreto dispuso que el INAI sea el encargado de coordinar y articular. El tercer decreto, el cuyo objetivo es promover la mayor participación de los pueblos originarios en la elaboración y ejecución de políticas públicas. Estas leyes ayudan a que los pueblos originarios puedan tener sus derechos, que sería la principal, la expropiación de la tierra que ellos necesitan para poder vivir, para poder buscar un trabajo y sobre todo el derecho que necesitamos cada uno como ciudadanos. Sí, hablando un poco acerca de eso, ¿no? Del derecho de la igualdad ciudadana, sí, que es nuestro derecho hoy. Qué importante es que cada ciudadano pueda tener su lugar, su vivienda, ¿no? Y que no se los arrebaten como normalmente se los está haciendo, sobre todo las comunidades de pueblos originarios. Sí, así es. También es como, creo que esto viene ya hace de mucho tiempo. Y hoy en día yo creo que los pueblos originarios están siendo escuchados y porque luchan entre comunidades, se juntan y hacen valer su opinión y lo que ellos quieren. Sí, la verdad que es importante que luchen por sus derechos. A mí me parece que está buenísimo y también entender que la lucha por estos derechos viene desde hace muchos años, y que hay un negocio inmobiliario detrás que es impresionante, y bueno, saber que hay que seguir luchando por esto. Bere, vamos a escuchar un comentario que hiciste y después nos vamos al corte. Los pueblos originarios son borrados de la historia escrita del país, de ser recuperado en toda su dimensión, y debe reconocerse en la práctica cotidiana de su presencia y de sus derechos. En nuestro país, las comunidades originarias viven en las regiones con mayor índice de pobreza, con gran dificultad para acceder a los servicios de salud, vivienda, educación, tierra y trabajo. El territorio es la base de su subsistencia económica, de su bienestar espiritual y de su identidad cultural. Por tal motivo, cada comunidad de distintas provincias se comunican entre ellas y luchan por sus derechos. El 29 de septiembre de 2013, Pablo Bruera había anunciado la creación de un Consejo Municipal de Pueblos Originarios, una comunidad en donde los aborígenes de nuestra ciudad podrán expresar libremente sus pensamientos. Los que participaron del acto fueron representantes de las comunidades Inti, Toba, Marcahuasi y Kum, que habitan en la ciudad. El espacio tiene el fin de discutir, proponer y resolver las necesidades del territorio platense. Conocer la historia y la cultura es crecer con dignidad hacia todos los pueblos del mundo. Seguinos en Twitter y Facebook cuando pase el temblor. Ser diferente, habla continente herido, árbol estremecido, tu cuerpo es memoria, de lo vivido. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto. Un niño que corre sano del río se hace al mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital. Tabúes versus verdad. Integración. Bueno, estamos de vuelta en el cuarto bloque de Cuando Pase el Temblor. Recién estábamos escuchando una canción que se llama Mujer Cántaro Negro, de varios autores. Y ahora vamos a seguir con el tema que entra, que se refiere a las apropiaciones de los pueblos originarios. Los pueblos se van en dos modos. Por un lado, el para decir que un día se tiene tal cual se dice como que tanta tradición, dejando tantas cosas que había cultura, ¿no? Sí, sí, sí, es un estilo de extensión. Es muy importante que se toque a ocultar el hecho de la tierra, el derecho sobre el territorio, el hecho de hacer eso, se cumplía en la pirámide. Y de hecho, tiene una mayor de una moda de cultura, porque la tierra no podía ser comercial y no se pudo ser. Ellos luchan por eso, por su propio terreno, porque todo el mundo debe ser eso, como un ciudadano. Y me acuerdo que se hace. Necesitan. Sí, creo que es importante que puedan tener un representante porque hablemos de lo básico. Hay mucha gente que pertenece a comunidades, pueblos, ciudades, y no han dado ni siquiera opción. Entonces, ¿cómo se puede expresar? Si tienen los familiares necesarios y quieren tener un presente, esto se puede llegar a cabo y que se escuche, digamos, que tienen que conocerse y escuchar. Sí, también en mi comentario, un poco de que también creo un consejo de sociales. Y bueno, está buenísimo, ¿no? Digo que es una parte del gobierno que va a abrir y dar oportunidades de la pluralidad de los sobre todo, ¿no? Es muy necesario que escuche principalmente se respecta a los pueblos que siempre han sido tan amedrentados y está buenísimo que se pueda entender, se pueda entrar, se escuchar, y por eso es necesario que cada uno tenga una expresión. Sí, porque sobre todo que no son mucha gente que se habla de esto, ¿cierto? Que mucha gente se tiene de dudas, no sé cómo podemos hablar, después de un ciudadano, igual si ni siquiera te sumo, no creo que sea que esto, tú vas pasando. Yo también creo que por eso queremos el curso de tiempo que se terminó y entra en la sociedad que viene a la usaria en el trabajo de la que vamos a descubrir para hacer todo y para que no lo hagas a la sociedad. Pero la sociedad es que a veces funciona y a veces son ellos no lo que sienten y porque sí, como está pasando en la sociedad de sociales y de que estamos separados, no nos juntamos y la comunidad que define y terminamos separando y para que ambas partes iguales lo más recomendable es que haya ambas porque ya no se parte, ¿no? Así es. Y quería decir una cita que dice que estoy con un jardín inmenso y un blanco y un negro. Eso me llegó en un toque. Todo que quiero hacer y ver que vamos en ese ayudar a la persona o ayudar a ti, solo tener que decir hablar de esa cosa que sí, para ellos que por su derecho que necesito, sea que esto de que se necesita hacer, sino en que ya los tenemos, pero pasa que tenemos que todos míos y que esté listo que haya unidad en el país, ya que porque no, claro que no está bien que esto de esta zona haya sumado y que están hechos de parte, ¿no? Claro, que como está creado, tengo que ser nacional y que todo, si en todo el tiempo está, que se va a hacer y se diría que es otro. Bueno, Bueno, veré que es muy interesante. Bueno, yo sé el tema anteriormente y la verdad me ayudó bastante porque quizás todos tenemos que hacer en escuela y la verdad es que lo haya tratado de hacer. Sí, la verdad es que es un tema que interesa mucho y que justamente está haciendo que tiene que ser usado y que se usa así que vamos a ir ahora a la secretaria de la última, que es el gobierno actual y su matrización a la actual de los derechos sociales. Por eso vamos a hablar a todos. Sí, la verdad es que es bastante... La revisión de los medios, indicaciones del gobierno, creo que tenemos material para mucho tiempo con Ro, ¿no? Sí, bastante. Tenemos, creo que mucho para hablar ahora con esto de la estigmatización y de las clases sociales que hay. Bueno, buenísimo. Sí, vamos a hablar mucho en el bloque que viene. Ahora los dejamos con Imposible de Callejeros y volvemos en un ratito. Estás escuchando Cuando Pase el Temblor. Quiero que sea este lugar. perseguido muchos años. Como se acá por se llamó uno con ese son registrados como nosotros decían. Bueno, se comenzaba a hacer. Ya somos más como antes, como era primero. Que recién cuando moría una vida, me la vi yo. Pienso yo así. Y bueno, al no vivir yo, alguien tiene que decirte que eso ya no existe. ¿Cómo? Si me han escondido por ahí, hay inquietud. Le van a buscar hasta saber qué me pasa. Actualmente es así. Pero antes, nada. Antes me morí en la entrada. Ni siquiera no pasaba con nadie. Nada. Ya somos, parece, reconocidos ya como personas. Debemos reconocer su preexistencia, pero también y fundamentalmente su existencia, organizada y autoconsciente, capaz de luchar por el reconocimiento de sus derechos. Pensar a los pueblos originarios desde la perspectiva de igualdad también significa la consideración de igualdad valorativa de sus concepciones del mundo y de su cultura. Bueno, ahí la estábamos escuchando a Ro con su comentario y ahora vamos a... son las 4 de la tarde y ahora vamos a hablar del gobierno, de las sociales y de los grupos comentarios. Debería estar con su familia. Claro. Y debería estar libre. Es que yo le quiero preguntar al preguntar igual. ¿Qué no puede ser un hombre que mata a una persona sin el auto? Y si este hombre está con su familia, la persona que mataron, ¿tiene derecho a estar con su familia? Es que la persona pisan con esto va a volver más. Exacto. Creo que la sociedad buscar libertad a la persona que mató. Me parece algo bastante. No, la verdad no me parece a la gente que tiene libertad. Es un poco. Es un poco. Y la verdad que creo que pensar un poco más en el otro antes de actuar. Digo, yo entiendo que el hecho de que te vengan a robar la plata con la que vos laburás y todo el trabajo que te llevó a llegar ahí, ¿no? El esfuerzo, todo no vale una vida igual. No, nada justifica matar a una persona y mucho menos justifica ir a pedir la libertad y que nuestro presidente también la esté pidiendo, ¿no? Es como ilógico que pasen estas cosas. Yo la verdad que cuando me enteré de la frase que había dicho fue como que en un momento dije, no, es mentira. Fue como, Sí, yo no lo podía creer, pero sí, es verdad. Es verdad. Tantas cosas que dijo, una más. No hace nada. Se mete adentro de la bolsa y el enlatado, ¿viste? Sí. Como que ya una más, una menos. Aparte, chicas, hay un tema que cabe recalcar acá, que ustedes bien lo decían, el señor salió, le robaron, salió a la calle, agarró el auto y pisó con el auto a un señor que aparte a veces le pegaron. O sea, hay un video que es un horror. Y hay mucha gente que el que está defendiendo el auto, esto de que justamente mencionando el video que se viralizó por todos lados, esto de, el hecho de que los vecinos de la persona que están viendo del auto lo golpeaban, lo maltrataban, lo insultaban, la policía y el final, entonces es como que esto se paga de justicia, ¿de dónde se paga? Estas cosas que están llegando al final. Sí, sí, eso sí, sí, va a llegar a nada. Sí, sí, sí, sí, sí, imaginas. Bueno, chicos, vamos a ir a la última parte, escuchando Cuando Pasa el Temblor, y en la versión de Inti Churis. Ahora volvemos. estamos al fin del procedor. Quiero decir que lo que nos programa es que quieren ser de la ley, chicas, a mí. Bueno, la verdad que la próxima vez también.